a la una sale la luna, sale la luna. A las dos sale el sol, a las tres sale el buey, a las cuatro sale el gato, a las cinco,